105, Radio con Todo. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Mañanero con Todo. Arrancamos la mañana con todo, con toda la música bailable y de fiesta que te puedas imaginar, con unas energías bárbaras. Hoy es 21 de junio, martes. Estoy acá, me acompaña en la operación el licenciado Luis Grenier. ¿Todo bien? ¿Vos cómo estuvo el fin de semana, Luigi? Y acá andamos, bien, bien, fin de semana tranqui. ¿Qué anduviste haciendo? No, salir no salí a ningún lado, pero... ¿Estudiaste algo? Estudié algo el lunes, más para estudiar. Más para lo último, ¿no? Sí, hicimos todo lo mismo. Sábado y domingo tuve visita familiar. Claro. ¿Cómo pasaste el Día del Padre? Bien, bien, bien. Fui a visitar a mi viejo y bien, bien. Bueno, sí, el Día del Padre, ¿qué día cae, perdón? Yo sé que fue el 20 de junio. No, el 20 de junio. El 19, claro, un día antes del Día de la Bandera, por eso me confundía la fecha. Sí, así que tuvimos pegado el Día del Padre y el Día de la Bandera. Día de la Bandera, ¿qué anduviste haciendo, Luigi? Día de la Bandera, ¿qué hice? ¿Vos sabés por qué es el Día de la Bandera el 20 de junio? Fui a andar en bicicleta. Sí. Fue paseada la tarde. ¿Vos sabés por qué es el Día de la Bandera el 20 de junio acá en Argentina, vos que estás estudiando algo, bueno, la carrera de ciencias sociales? Lo que dice mi profe de primario, que Belgrano vio el cielo, vio un blanco y celeste y dijo, bueno, ahora ya tengo la idea de la bandera. Sí, ¿no? Así. Y yo digo que me parece que fue un poquito menos inocente la cosa. Hablando de eso, ayer a la noche dieron la película de Belgrano. Sí, la vi. Está muy buena, la verdad, me gustó. Está buena. Esa onda. Es como más psicodélica, ¿no? Se mete como más en la cabeza de Belgrano, más en la psicología. Claro, bueno, sí, es verdad. Antes y su después. Está bueno, viste, que todos tienen como tonadas de argentinos de ahora, modernos. Ah. No imitan, viste, el... Bueno, dice aquí, dice alguna que otra cosa, pero está bueno eso de no ser los tan gallegos. Obviamente San Martín, la película de San Martín lo hacen un poco más gallego, ¿no? Por el tema de que San Martín hablaba así. Sí, sí. Igual el, ¿cómo se llama? El que hacía de la Madrid, hablaba una mezcla de gallego con... Sí, más o menos, era algo medio raro. Con correntino, no sé. Pero bueno, sí, la verdad que en general la película me gustó, digamos, en líneas generales. Se viene la pachanga, eso dice la mañana. Sí. Che, qué mañana fría, ¿no? Ya estamos, sí. Ya está el... Es una mañana invernal, ¿no? Se palpita el invierno en este frío. Y hoy empezó el invierno. Va, según dicen el 21, pero otro dice el 23 porque todo el planeta da la vuelta y... Sí, ya estamos en invierno, exactamente. Hoy comienza el invierno y ya lo estamos sintiendo. Así que si van a salir de casa, abríguense, tápense, llévense la frazada... Si quieren, porque hace frío. Y bueno, vamos a... ¿Querés que lea algunas de las noticias, Luigi? ¿Las comentamos? Dale. Emotivo acto por el Día de la Bandera. Durante el discurso pronunciado el día de ayer en el acto central por el Día Nacional de la Bandera en Rosario, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que nunca más se enfrenten los argentinos contra los argentinos, ni se levanten voces que convoquen al desaliento y al fracaso. Recordó que hace 200 años lucharon por la libertad, y hoy vamos por la igualdad. La presidente presenció el desfile cívico-militar junto al gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, el intendente de Rosario, Miguel Lifshitz, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, los ministros del Interior, Florencio Randazzo, de Economía, Amado Boudou, de Defensa, Arturo Puricelli, de Seguridad, Nilda Garré, de Educación, Antonio Scileoni. También asistieron el canciller Héctor Timmermans, el vocero presidencial Alfredo Cosimarro y los secretarios generales de la presidencia, Oscar Parrilli, y de Comunicación Pública, Juan Manuel Aval Medina. Fue el acto del día de ayer por el Día de la Bandera. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Yo estaba en ese momento comiendo con mi familia. Yo en ese momento estaba durmiendo ahí. Estábamos, sí, me parece que estábamos todos en algo medio ocupados, pero estuve leyendo un par de cosas que dijo la presidenta acerca de, bueno, ¿no? Hizo un pasaje por su gestión, un poco, y también habló, ¿no?, de hace 200 años lucharon por la libertad y por la igualdad, o sea, hoy vamos por la igualdad, de retomar. Me parece que esto el discurso del gobierno nacional es como, ¿no?, el tema de retomar la lucha de hace 200 años, de levantar las banderas de los próceres, de mostrar quiénes eran, ¿no?, con este tema de la política de las películas. Es una política cultural, ¿no?, del tema de revalorizar figuras como San Martín y Belgrano. No sé a vos qué te parece y cómo lo ves. No, sí, porque muchas veces siempre se olvida un poco los actos de los próceres. Está bueno hacerlo recordar. Por ejemplo, Belgrano murió pobre y enfermo y el Estado lo había abandonado. Los gobiernos lo habían abandonado en esa época. Y ahora, claro, Buenos Aires no. Buenos Aires no quería la independencia, en realidad. Quería hacer negocios. Quería hacer negocios con los ingleses. Quería abrir los mercados y para enriquecerse casi de manera individual, porque digamos, ese comercio no produjo, ¿no?, un desarrollo industrial o... No, fue acumulación para unos pocos y, claro, acumulación y pobreza para muchos. Y aparte Belgrano querían meter a un inca como rey, que una monarquía constitucional con un inca. Belgrano estaba loco. Es que, como dicen en la película, una monarquía de chocolate. Una monarquía de chocolate. Una monarquía en sandalias. Claro, si en Francia el monarca era rubio y lo cortaron la cabeza. Y sí, bueno. Pero bueno, sí, en esa época había muchos preconceptos. Me parece que uno a veces piensa que era generalizado, ¿no?, ese tipo de preconceptos. Y después te encontrás con que hay tipos en la historia o en ese momento histórico que pensaban de verdad cosas distintas a lo que se al pensamiento dominante, ¿no? De que los negros eran, de que los indios eran, no tenían alma y eso. Bueno, Moreno, Belgrano, se apoyaban en el justnaturalismo, que decía que todos los seres humanos tienen derechos. O sea, el justnaturalismo es parte de la filosofía política de Rousseau, y bueno, es que todos los seres humanos tienen derechos innatos, ¿no? Como creo que se considera ahora, eso está más universalizado, digo, todos los seres humanos tenemos derechos innatos, se discute cuáles son esos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la vida, al trabajo. Pero eran pensamientos revolucionarios verdaderamente para la época. Y bueno, está bueno eso, que se retome, que se haga una lectura histórica sobre esos momentos y sobre esas personas, ¿no? Que esos sujetos históricos que encabezaron la revolución, la gesta independentista. Y bueno, para entender qué fue lo que pasó, porque estábamos hablando, ¿no?, del gobierno de Buenos Aires, estaba ahí metiendo palos a San Martín, palos en la rueda, digo, metiendo a San Martín, a Belgrano, a Güemes. A Güemes, ¿no?, decían también en la película. Sí, a todos, básicamente, a Artigas, a Bolívar, siempre que pudieron. Sí. Y bueno, hablando del tema de los próceres, así. Poco también el aniversario de la muerte de Güemes. Ahí murió. No fue el primer general caído. Primer general patrio caído en batalla. Güemes. Martín Güemes, sí. 17 de junio. El salteño. 17 de junio. 17 de junio. Estábamos cerca. La verdad que estuvimos lento ahí, ¿no? Hubiésemos preparado un informe sobre Güemes. Sí. Es un tipo con mucho huevo, ¿no? Le puso a la Independencia, Caudillo, seguían ahí, Caudillo del Pueblo. Con el grupo de sus infernales ahí acosaba a los españoles que quería cruzar para el norte. 7 veces lo rechazó el español. 7 veces. O sea, había que le ponía onda a Güemes. la resistencia le ponía convicción. Sí, eran personas, me parece, que lo daban todo, ¿no? Por la revolución. Le daban todo, hasta el hecho, ¿no?, de sacrificar otras cosas, ¿no? A las que uno, la familia, sí, o sacrificar un montón de cosas que son importantes, son vitales, pero que, bueno, digamos, si estás con la causa y si vos estás convencido realmente de que eso va a cambiar el rumbo de la historia, es como que de algún modo lo haces pensando el mismo en tu familia, ¿no? El hecho de luchar por transformar el mundo, transformar la realidad y las condiciones de vida, ¿no? Es como que de algún punto pienso en muchos revolucionarios desde los 70, de los 60, pienso en el Che Guevara, pienso en Rodolfo Walsh, en Helman, en Paco Urondo. Y también pienso en los mártires de la gesta independentista, en los héroes de hace 200 años que vienen luchando, resistiendo, que lucharon y resistieron. Y me parece que es como que privilegiaron esa lucha y esa causa, ¿no?, por sobre la vida personal. Más allá de que todos tuvieron formación, estudiaron su título, ¿no? Y después ahí, una vez que tuvieron esas herramientas, digamos, se dedicaron con todo a... Porque si no, viste, caemos en la otra, que es medio la del Partido Obrero, sin ofender a nadie, sin bardear, pero si no, viste, no terminamos nunca la carrera, no quedamos. Quedamos en el CBC. Claro, en el CBC hacemos una materia y todo el resto del día repartimos volantes de Altamira. No. Altamira 2011. Chiqui. Ese tipo de sacrificios no. Hay que sacrificarse en todo. Hay que romperse el alma y ser un buen estudiante, aplicado, cultivarse, y para después justamente descoserla en la vida real. Pero bueno, es un poco la alegoría de la caverna, ¿no? Está el... No sé si leíste la alegoría de la caverna de Platón, o si la conoces un poco. Sí, la conozco más o menos. Bueno, Platón dice que hay gente que vive en la caverna y que ve sombras proyectadas, lo cual piensa que ese es el mundo real. Pero el mundo real está fuera de la caverna. Entonces, cuando alguien sale de la caverna, se encandila, ¿no?, con la luz, que la luz es lo que lo ilumina y le hace ver las cosas, la esencia de las cosas. Entonces, lo que dice Platón es que a esa persona hay que obligarla a volver a la cueva, justamente para que se vuelva, o sea, a la cueva, para que vuelva a explicarle a los demás qué son las cosas reales. Ese es el primer ejemplo de praxis. O sea, de ir al mundo inteligible, a las ideas, y después volver y aplicar las ideas en la realidad. Yo no concuerdo mucho con la teoría platónica, pero en algún punto es la primera teoría que dice los filósofos no solamente tienen que pensar, sino también actuar. Tienen que volver a la caverna. Me fui un poco de tema, sí. Pero bueno, me gusta a mí hablar este tipo de cosas. Pasa que es muy temprano, entonces uno se... Sí, yo eso puse la pachanga ahí para... Claro, el que se aburre con lo que estamos hablando puede sí. Dedicarse a escuchar. Bueno, tengo otra buena noticia, o no sé si una buena noticia, tengo más que nada una noticia de tipo informativa, pero puede ser para mí una buena noticia con el transcurso del tiempo, ya dirá. ¿Cuál? Decímela ya. Ya, ahora te la digo. Mar del Plata. Juicio contra 17 represores por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar hoy a las 17 horas exmilitares y policías acusados de delitos de lesa humanidad, en perjuicio de 85 personas, ocurridos durante la última dictadura militar. Los hechos que se investigan ocurrieron en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, en el centro clandestino de detención La Cueva, ex radar, base aérea Mar del Plata, al norte de la ciudad. La comisaría primera y la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. Los imputados son Leandro Edgar Marquiagui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Máspero, Eduardo José Jorge Blanco, Jorge Luis Tocalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Becio, Gregorio Rafael Molina y Nicolás Miguel Cafarello. Bueno, tenemos ahí una lista de 17 represores. Estos son algunos, solamente nombré algunos de los imputados. Son 17 represores en total, ¿no? Entre policías y exmilitares. Que bueno, que van a comenzar a ser juzgados a partir del día de hoy. No es una buena, es una buena noticia el hecho de que se puedan no llevar a cabo estos tipos de juicios. Y mejor noticia es que se haga justicia concreta. No sé, no sí, sé. Sí, es una muy buena noticia. Creo que van. Creo que están 200 ya en juicio y otros 600 más, 640 procesados. Creo que todos 17 se suman ya a lo que están con sentencia. Ah, sí, sí, se van. Ahora cuando. Claro, dentro de poco se van a sumar a la sentencia. Y. Hay que ver cómo salen, pero bueno, son. Son personas implicadas, ¿no? En esto del terrorismo de Estado en los años 70. Una de las consecuencias más nefastas que tuvo el país después de eso fue, bueno, la implantación del modelo neoliberal, pero lo que se juzga es la aplicación de los métodos inhumanos, ¿no? De tortura. Delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad, o sea, es algo, prescriben. Es una aberración. Sí. Pero bueno, es bueno saber que se hace justicia frente a este tipo de casos. Y bueno. Vamos con un tema, Luigi. Un tema, a ver. ¿De qué quieres escuchar? No sé, lo que vos quieras. Vamos a hablar de Todos Tus Muertos. Todos Tus Muertos, a mí me gusta. Es una buena banda. Es lo mejor que hizo Fidel Nadal, pero de solista no me gusta mucho. A mí tampoco. Mucho International Low. Si y no, claro, sí. Saltate, tengo que correr, yo corro. Las letras de. Hasta yo la veo esa letra. Claro, la letra de Todos Tus Muertos estaba un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! parerage, shama shama sham jayo ke sabakali mala hare radhe, shama shama sham jayo sundara kundaya nayana vishala preste kapavasi samudraya, sundara kundaya nayana vishala preste kasakopi samudraya atri pujari. Shabakali malahare radhe shama shama ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. 102.5 Radio con todo. Volvemos a la segunda tanda, al segundo bloque del Mañanero con Todo, siendo las 10 y 33 de la mañana. Me acaba de mandar un amigo, ¿no? Un comentario que parece que en el acto de ayer, viste, a Biner le gritaban Biner Gorila, cuidado con Cristina. No conocía ese canto, me provocó bastante risa. Al final me parece que Pino y Proyecto Sur cerraron por listas separadas. Tenían la idea de... Libre del Sur se fue de Proyecto Sur y se fue con Binder. Ah, sí, Libre del Sur se fue de Proyecto Sur. Uh-huh. No tenía ese dato. Proyecto Sur se quedó con el Patio Socialista Auténtico, el BTC y ese del PCR. O sea que, bueno, se han dividido las aguas. Así como dentro de la izquierda progresista, dentro de esto que se tratan de situar dentro de lo que sería la izquierda del kirchnerismo, o por lo menos retóricamente, ¿no? Tratan de correr por izquierda, pero obviamente están integrados a mí me parece, por lo menos están integrados al régimen de parte de estos sectores mediáticos, ¿no? Que hacen uso desmedido del discurso de Pino Solanas y de Hermes Biner para pegarle al gobierno. Funcionarios a la oligarquía. Funcionales a la oligarquía, dice acá el compañero Luigi. Y bueno, habrá que ver cómo vienen las cosas, pero, o sea, me parece muy raro, ¿no? El hecho de a tan poco tiempo ya ir separándose, ir ahí haciendo macanas, dividiendo el terreno, las aguas dentro de ese mismo arco. Bueno, tengo una noticia relacionada más o menos con las elecciones. Vos después me dirás si es buena o mala noticia. ¿La leo? Dale. El oficialismo saca más de 30 puntos a la oposición en la provincia de Buenos Aires. La presidenta y el gobernador mantienen una diferencia considerable en el primer sondeo previo a las elecciones del 23 de octubre, que se publica sobre la provincia luego del acuerdo Alfonsín de Narváez. El candidato radical no solo no sumó con esta alianza, sino que bajó 4 puntos. Cristina Kirchner resaca nada menos que 36 puntos al candidato radical, su más cercano perseguidor. Mientras que el gobernador Daniel Scioli establece también una diferencia de magnitud, alrededor de 30 puntos sobre de Narváez. ¿Viste? Bueno. ¿Cómo va? El primer sondeo. Se ve que hablando de, ¿no?, de este tipo de macanas que uno se manda antes de presentar las listas, parece que a Alfonsín no le fue muy bien con de Narváez, no solo porque se le fue la posibilidad de hacer una alianza con sectores más, o sea, de lo que se define ahora el progresismo progresismo liberal, ¿no? Esto, pero bueno, este progresismo, bueno, se salió con De Narváez, ¿no? Que es un tipo bastante turbio, con un discurso muy Narcobáez, muy próspero. Sí, es un tipo, es un hombre del establishment que vendió la casa tía y echó a más de 900 empleados y los vendió a la, dejó 900 empleados en la calle. Así como sí, como vos decís, dejó 900 empleados en la calle. Y bueno, se ve que hasta le bajó la imagen, lo que es lógico, ¿no? Pero me parece una que sonso, políticamente hablando, Alfonsín, ¿no? Y no, y bueno, me sorprende esto, lo de los 30, que también, bueno, que tengan ya la Scioli también, le saca 30 puntos a De Narváez. Y bueno, ¿no? Este, también De Narváez. Uno le queda el mal recuerdo quizás del 28 de junio en el que Néstor Kirchner perdió acá en Buenos Aires con De Narváez. Se ve que hubo un cambio en la política comunicacional del gobierno, me parece a mí, ¿no? Sobre determinados temas y asuntos. Como que se hizo un cambio, ¿no? En el eje, en el discurso, porque me parece que hasta la 125 y esos momentos el gobierno no tenía una buena política de comunicación. Por eso perdió, ¿no? Por eso me parece que fue, trató de hacer cambios y como que la sociedad le puso, este, no le dio el ok. Capaz él lo vio como muy chocante, no sé, así muy... Claro, por eso. Me parece que lo que cambia el gobierno es un poco la política comunicacional, claro, que tiene para impulsar sus políticas. Sí, sí. Claro, bueno, mucho antes desde el punto de vista también los medios de comunicación, como te lo mostraban. Claro, sí. Y bueno, te lo sigue mostrando así, pero me parece que hubo una especie de avivada y de tratar también de mostrar cómo muestran los medios de comunicación. Y bueno, de hecho, después de la derrota del 28 de junio, cuando todo el mundo pensaba, del 28 de julio, cuando todos decían, cuando pensaban y decían que el gobierno tenía que ir para atrás o no radicalizarse tanto, el gobierno saca la ley de medios, hace un pack de medidas, la asignación universal, un pack de medidas, el fútbol para todos, pack de medidas, ¿no? Que a más de uno le dolió, sí. Que a más de uno lo sintió adentro. Y bueno, no sé vos qué pensás, vos ya estás convencido, vamos con Cristina, ¿no? Sí, vamos con Cristina. Hay que ver si se presenta. Yo dice, Cristina, sí, creo que ya dio como uno. Ya dio. Aníbal Fernández. Buenas acaba, pistas, así. Aseguró hoy que ya, o sea, después del acto de ayer, aseguró que está convencido de que Cristina va a ser presidenta. Va a volver a ser presidenta de la nación. ¿Quién dijo, Scioli? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Sí, igual ahora hay que ver quién va de vice, Se está pensando más quién va en vice, ¿no? Se dice cada... Sí. Se baraja la posibilidad de que vaya Vudú. Sí, baraja un montón de cosas, se baraja. Vudú, más en un principio Sabatella, en otro principio el gobernador de San Juan, el del Chaco. Hasta del Chino Navarro también habían dicho. Ah, vice. Sí. Quizá va Juan José. ¿Te imaginás esa? Y estaría... Sería raro. Sí. Por lo mínimo sería raro. Pero. Vale, fue más una humorada que otra cosa. Que una especulación seria. Hay que tocar Madrid. Hay que tocar. Bueno, acá en la radio comunitaria con todo, nos damos un espacio. Un gran espacio, digamos, al debate político en torno a la coyuntura local y a la política local, ¿no? No me voy a meter a hablar de la política local, pero solamente para informar que acá se discute muchas cosas, entre ellos, ¿no? La gestión del municipio, con posiciones a favor y con posiciones en contra, como debe ser, porque si no hay posiciones contrarias, no hay mucho debate, ¿no? O sea, no hay debate, hay monólogo de parte de un solo discurso. Así que quería recalcar eso y continuar con las noticias. Tengo una noticia acerca del tema este de Bariloche. Hay una buena noticia. Yo lo evalúo buena noticia en torno a la participación ciudadana, no en torno no si considero lo de la ceniza, ¿no? Que es un garrón el tema esto de cómo el medio ambiente, ¿no? Hizo hizo estragos en la ciudad de Bariloche, en un montón de lugares, en, más allí, más al sur. Así que bueno. ¿Dónde es? ¿En qué parte? En Bariloche. Y Langostura también, ¿no? Villa sí, Langostura. Villa Langostura. Bueno, el tema es que alrededor de 2.000 vecinos de Bariloche salieron ayer a las calles con palas, carretillas, escobas y escobillones para limpiar de arena y ceniza volcánica el casco céntrico de la ciudad, en una tarea convocada espontáneamente desde las redes sociales de internet. La iniciativa se bautizó como Bariloche, mi casa, y comenzó a las 9:30 en el centro cívico, luego del acto del Día de la Bandera, donde se congregaron más de 1.000 vecinos con herramientas y elementos de limpieza. Bueno, o sea, le están poniendo un poco el pecho a esta situación bastante de mierda, ¿no? El tema. Vi la tele ahí, estaban con las palas ahí, toda gente, chicos, grandes, ancianos. Sí, todos colaborando, digamos. Bueno, si pasara algo acá, habría que organizar algo similar, ¿no? Pasa que no creo que llegue, ¿no? ¿Se especula todavía que llegue acá la ceniza? No, ya no. Ya no, ¿no? No. Fue una primera especulación, pero bueno, digamos, hay que ponerle el cuerpo, ¿no? Digamos, de Bariloche es mi casa, esto es mi casa también, Berazategui es mi casa, yo elijo Berazategui. Esa frase la conocí. Esa frase es conocida acá. Conocida. Una frase célebre. Es una frase, sí, célebre, empleada. Como los mandamientos. Como los 10 mandamientos del Señor. Y bueno, igualmente yo pienso que el municipio acá en Berazategui, si pasara algo similar, organizaría, ¿no? Para limpiar. Y mínimo con la organización que tienen en torno a los barrios. Así que bueno, Luigi, ¿qué tenés para escuchar? A ver, ¿qué tengo para escuchar? ¿Es algo de Divididos? Algo de Divididos me gusta. Es una gran banda de rock nacional, Divididos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí. Me gustan más las pelotas. Nada, aguante Divididos. Si no, no sé qué hacer.

Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Volvemos al tercer y último bloque del Mañanero con Todo, acompañados de la música del poeta nacional Ricardo Iorio, el grupo Almafuerte. Luigi, acá nos acaban de enviar un chivo de un dato bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Una charla el día jueves 23, Encuentro de la Juventud, en tiempos de desafío, la juventud está presente. Es el día jueves 23 en la Escuela de Educación Media número 7 de Villa España. En calle 24 y 149A, calle Miguel Venancio Sánchez. Se pueden comunicar al 4226-9565. La charla En tiempos de desafío, la juventud está de frente, es un análisis de coyuntura que va a hacer el filósofo y teólogo de la liberación Rubén Dri. Es un profesor de filosofía también de la Universidad de Buenos Aires, que ha escrito varios libros, una gran cantidad de libros, como El movimiento antiimperialista de Jesús, entre los que yo me acuerdo. Bueno, después sobre Hegel, sobre filosofía particularmente. Un tipo muy comprometido con la política, muy comprometido con los sectores populares, con construir o con hacer una lectura sobre la cosmovisión de los sectores populares en Argentina y de los sectores populares en América Latina. Bueno, va a estar acompañado por Roberto Berrospe, dirigente de la Juventud de Frente. Así que bueno, están invitados, repito, el jueves 23 a las 19 horas en la Escuela de Educación Media número 7 Ernesto Che Guevara, en Villa España, Berazategui, calle 24 y 149A. ¿Vos vas a ir, Luigi? Yo sí. ¿Te has pensado? Rubén Dri es un tipo muy inteligente, ¿no? O sea, ¿qué pensás vos de Rubén? Sí, muy inteligente, aparte tiene una formación de años, de lucha, de experiencia, de ¿no? construcción, sí, de experiencia. Creo que estaba el sacerdote de Tercer Mundo. Sí, estaba en ese movimiento, era bastante referente. Creo que lo citan incluso algunos tomos de La Voluntad o de otros cuentos que son como referenciales, ¿no?, para hacer la reconstrucción histórica de los 70, de los 60 y de lo que bueno lo que fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que se ubica más o menos en ese periodo. Sí, sí, con el padre Mujica. Compadre, de Angeli. Camilo Torres ahí en Frei Camilo Beto. Torres ahí en Colombia. Sí, sí. El famoso de la célebre frase: si no nos ponemos, nos ponen. Ese sí, ese es autor Rubén Dri. Nosotros la usamos mucho esa frase entre nosotros porque nos parece que es verdad. Si uno no se pone, lo terminan poniendo. Y es un poco eso. Él lo entronca más con una cuestión hegeliana del reconocimiento, de la autoconciencia, pero bueno, es verdad, dicho así, incluso en términos populares, si quiere, tiene su grado de verdad la premisa. Bueno, entonces continuamos con las noticias porque todavía hay algunas novedades más para terminar de ver, de informar. Timmermans sobre las declaraciones de Cameron. El canciller Héctor Timmermans consideró hoy que las declaraciones sobre Malvinas del premier británico David Cameron no sé si fueron tan desafortunadas o fueron una expresión de omnipotencia británica, pero valoró que el funcionario inglés al segundo día dijo que no se habla más del tema y menos de una semana después estamos en las Naciones Unidas para tratar la cuestión de la soberanía de las islas. El Comité de Desnacionalización de las Naciones Unidas tendrá hoy en Nueva York su reunión anual. durante la cual Argentina volverá a expresar su reclamo por la soberanía de las islas. Estuvo polémico, ¿no? El tema del el asunto de las Islas Malvinas y de lo que dijo este tipo, Cameron, David Cameron, que es el premier británico. Sí. No sé si habéis escuchado algo, bueno, se habla más del tema de Malvinas, basta ya con esa cuestión. Ah, eso viene de que terminó la guerra, de hace 20 sí, años. Claro, sí. Bueno, y creo que Cristina le había dicho que era una especie de... No me acuerdo qué frase empleó, pero que era una especie de país imperialista o colonialista en degradación. No sé qué le dijo. Fue bastante cruda y bastante aguda, Cristina. Bueno, ahora Timerman, canciller, que respectante a todas las que son las relaciones diplomáticas con los otros países, está hace... Como que... No juzga tanto, dice, bueno, puede ser una expresión desafortunada o una expresión de la omnipotencia británica. No sé vos cómo lo ves, Luis, el tema. El imperio está decayendo. El imperio está decayendo. Sí, ya hace unos cuantos años que está decayendo. Unos cuantos años, sí, es una islita chiquita, ¿no? No puede ser tan poronga por tanto tiempo. Ya Irlanda se le rebeló, ya Escocia también está a punto de ganar su independencia, Escocia, ya... Va a quedar más chiquita, va a quedar. Y me enteré también hace poco que le dio la nacionalidad argentina a un kelper. Ah, sí, sí, las Islas Malvinas. Me acuerdo. Fue más o menos en esa semana. Fue más o menos la semana pasada. Sí. Dio la nacionalidad argentina, así que... Hasta los mismos ingleses que están en la Malvina... Quieren ser argentinos, ¿verdad? Y ojalá que sea uno, que sea miles. No creo, porque hay una formación cultural e ideológica. Sí. Ideológica que es inglesa y pro-británica, pero bueno, ojalá hubiese una posibilidad de rediscutir los términos de soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Lleva alguien? No, disculpame, me confundí. Bueno, sobre ese tema. ¿Y ayer viste el partido, Luigi? Argentina, Albania. Sí, sé que ganó, pero no sé cuánto. Bueno, acá tenemos la noticia entonces. La selección goleó a Albania a la espera de la Copa América. El seleccionado argentino, con Lionel Messi como abanderado del buen fútbol, no tuvo complicaciones para golear a la débil Albania por 4-0 en el partido que cerró la preparación de cara a la Copa América, que se jugará en el país del 1 al 24 de julio. Los goles del conjunto que dirige Sergio Batista en el Día de la Bandera los convirtieron Ezequiel Avesi y Lionel Messi a los 5 y 43 minutos del primer tiempo, más Sergio Agüero y Carlos Tevez a los 30 minutos y 44 minutos del segundo. Bueno, ahí tenemos la lista de goleadores. Qué bueno tener un equipo a Messi, Sergio Agüero y Carlos Tevez. Esos sí, son tres jugadores. Un equipazo. Son tres jugadores de la hostia. Tres me gusta más Tevez, de todo. Y Tevez le pone más corazón, ¿viste? Le pone más pasión, más. Se nota que aprendió a jugar en el potrero, ¿no? Sí. Se banca todos los palazos, se banca. Sí, se la banca, Tevez. A mí también me gusta. Es el que más me gusta. Messi, bueno, Messi es una máquina. Es algo fuera de lo común. Bueno, yo no pude ver el partido, la verdad, porque estaba también con la familia. Pero a la noche me vi los goles, vi un poco un resumen. Estuve escuchando un poco. Y se ve que dicen que Argentina estuvo bien con el toque corto y al ras del piso. Ahí más o menos se hizo lo... Hizo, aseguró la victoria y que bueno, que enfrente está Albania, un rival muy limitado, ¿no? Que jugó más que nada para no ser goleado. Bueno, que terminó goleado, pero más o menos terminó siempre a la defensiva. Y dicen que estuvo áspero el partido. Dicen que estuvo medio áspero el partido, en parte de que Albania apeló a la brusquedad de dar un par de patadas, viste, que se estaban cuidando demasiado. Pero bueno, así que son buenas noticias. El equipo de Batista suma otra victoria. No fue el gran rival, pero bueno. Victoria es una victoria. Una goleada es una goleada, al fin y al cabo. ¿Quién te quita lo bailado? Y sí, ¿no? Hay que disfrutarla. Y sí. Sí, la verdad que sí. Está bueno ver a la más fea. Que cuando bailás con la más fea también lo tenés que disfrutar. Y tiene que disfrutarlo también, obviamente. Te iba a decir... Sí, aparte uno siempre, aunque sea con Serbia y Montenegro, como que te divertís o te emocionás y te alegrás viendo a la Argentina golear sí. o jugar bien y apabullar, o sea, ya, aunque no tengas mucho rival, digamos. Me acuerdo en el Mundial, ¿no? Que ganó 6-0 hace dos, el Mundial 2006. Ah, Argentina le ganó 6-0 a Serbia. A Serbia y Montenegro, que encima creo que ese día se habían separado Serbia y Montenegro como país. Le todo... quedaba medio jugador para eso. Claro, todo mal. Tuvieron que el plantel se dividió ahí. Y bueno. Bueno, esto más o menos fue el resumen de noticias del Mañanero Comunitario con, del Mañanero con Todo, de la radio con todo. Así que bueno, nos vemos mañana. Luigi, ¿con qué tema nos vamos? Tema de Alma Fuerte. Tema de Alma Fuerte. Desde el oeste. Desde el oeste. Temazo. Hasta bueno, mañana. Hasta mañana, Lauti. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo.